Full 94.1. Vamos arriba, Radio Show. Bueno, pues continuamos. Y este es un programa rico, ¿eh? Mm. Un programa delicioso. Bueno, está aquí ahora. Un programa delicioso. Mm. Es sabroso este programa. Está saboreando. Amigo de Ketchup. Son cosas correlativas, sí. Y por eso soy maldito con toditos mis amigos. Con toditos mis amigos, sí. Oh, mundo infame de tanto quebranto.